cha, cha, cha. Las serpientes que siempre habían bailado, cha, cha, cha, con la flauta del viejo Alibaba, cha, cha, cha, ya no quieren bailar si no escuchan la flauta, el güiro y el timbal. El problema surgió con unos discos que a la India un cubano hizo llegar, con un ritmo sandunguero que han llamado cha-cha-cha. Las serpientes que siempre habían bailado, cha-cha-cha, con la flauta del viejo Alibaba, cha-cha-cha, ya no quieren bailar si no escuchan el ritmo del suave cha-cha-cha. Cha-cha-cha, Alibaba. Suena el güiro, la flauta y el timbal. Aprende a bailar mi cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Las serpientes que siempre habían bailado, cha-cha-cha, con la flauta del viejo Alibaba, cha-cha-cha, ya no quieren bailar si no escuchan el ritmo del suave cha-cha-cha. El ritmo del suave cha-cha-cha. El ritmo del suave cha-cha-cha. Disfrutaron de los temas Cuatro Palabras de Federico Baena de 1958 con el boliviano Raúl Shaw Moreno y el piano de Juan Bruno Tarraza, que también fuera éxito de Rafael Vázquez y el trío Los Duendes, el cha-cha-cha Alibaba del cubano Rosendo Ruiz Quevedo, en la voz de Víctor Ruiz Pasos, mejor conocido como Vitillo, uno de los grandes bajistas de México, y el piano del maestro Roberto Pérez Vázquez, así como Siboney de Ernesto Lecuona de 1957 con la orquesta sonorama del tampiqueño Juan García Esquivel y la vocalista Virginia Yaca. Con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, la información que se consultó es fidedigna, ya que a lo largo de estos últimos años ha sido generada y compartida por su hija Ana Dalal de Gives Nazará y otros admiradores de su obra como Gustavo Leal Benavides y Arturo Lara Lozano, este último autor de la Enciclopedia del Rock Mexicano. No hablaremos tanto de los aspectos técnico-vocales de este gran cuarteto, sino del contexto en el que se desenvolvieron, las aportaciones que hicieron a la música, la biografía de Antonio de Gives Pineda, su fundador, y la trascendencia de su trabajo, así como de sus colaboradores y otros músicos como Juan García Esquivel. Hace algunos meses transmitimos un programa con canciones de Los Cuatro Soles que tuvo muy buena aceptación del público, en especial de la familia de Antonio de Gives. En esta ocasión y como siempre, los protagonistas son ustedes y la música que habla al corazón. Agradecemos de antemano su preferencia. Nuestro propósito es ser el medio de difusión de la mejor música de catálogo popular mexicana y de Latinoamérica. No se diga más. Escuchen esta magnífica pieza. Thank you.

se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres, le pregunto a la noche si tienes otros amores, y se queda callada y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo. Hay un grito en mi alma que lo está repitiendo. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer? Si todo para mí duele. Y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo. Hay un grito en mi alma que lo está repitiendo. Dios no lo quiera, vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres. Disfrutaron de Vete de mí, de los argentinos Virgilio Hugo y Homero Aldo Expósito. También éxito de los tres haces Olga Guillot, Ignacio Villa, Bola de Nieve y Daniel Riolobos. Dios no lo quiera, de Enrique Sánchez Alonso con Linda Arce. Pieza famosa con Lucho Gatica y el trío Los Duendes. Así como Nocturnal, con letra de José Mojica y música del potosino José Sabre Marroquín, con la orquesta de Juan García Esquivel. Las tres con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles. En este tercer programa hablaremos un poco del contexto en el que ellos se iniciaron, así como de algunos antecedentes que nos ayudarán a entender a este cuarteto dinámico. Se estima que la época de oro del bolero comenzó cuando este género de origen cubano se estableció en México, teniendo a tres pilares importantes en su consolidación y difusión: Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Luis Arcaraz. Esta trilogía marcó la pauta para que otros compositores comenzaran a realizar bellas canciones que fueron recibidas con gran aceptación por el público. Tal es el caso de Perfidia y Frenesí de Alberto Domínguez o Lamento Borincano de Rafael Hernández. Para esas décadas de 1920 y 1930, los grandes cantantes comenzaron a tener popularidad como Pedro Vargas, Toña la Negra, Ramón Armengot, Elvira Ríos, Juan Arbizu, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, entre otros. Y no solo eso, también se fueron conformando dúos como las hermanas Águila, hermanas Landín, hermanas del Mar, hermanos Martínez Gil y otros que a través de los discos y la radio propagaron el bolero en toda Latinoamérica. Escuchen un tema muy sabroso denominado Las clases del cha-cha-cha con Los Cuatro Soles. Cha-cha-cha. las clases de cha-cha-cha. La vamos a comenzar. Aquí se enseñará el baile del cha-cha-cha. El profesor se encuentra aquí. El profesor te ayudará. El profesor se encuentra aquí. El profesor te ayudará. Uno por uno van ustedes a pasar. Uno por uno lo voy a calificar. Lo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. Venga a bailar, venga a gozar. Estamos de regreso en su programa Contigo en la Distancia. Seguimos con más del legado de los Cuatro Soles y otros artistas que acompañaron. Thank you.

noches junto al Nada te puedo dar.

Quitando su capote, su montera y una espada, el torero se decide ir a torear. Saludando con su gracia de torero, va luciendo su sombrero, el valiente toreador. Va toreando con su fe de valiente toreador, va arriesgando así su vida para todo espectador. Ya vas luciendo tu sombrero, torero, galante y orgulloso por tu arte. Después de haber matado a tu rival, vas bailando bolero y chacha, qué bueno va. Torero, también le gustan los americanos, la música que estás cantando ya, tu triunfal. Torero, torero, ole, ole. Luciendo su capote, su montera y una espada, el torero se decide ir a torear. Saludando con su gracia de torero, va luciendo su sombrero, el valiente toreador. Va toreando con su fe de valiente toreador, va arriesgando así su vida para todo espectador. Vas luciendo tu sombrero, torero, galante y orgulloso por tu arte. Después de haber matado a tu rival, va galando bolero y chacha, qué bueno va. Torero, también le gustan los americanos, la música que estás cantando ya, tu triunfal. Torero, torero, ole. Calipso, rojo, rojo, rojo, calipso. Rojo, calipso, rojo, rojo, rojo, calipso. Como me gusta, ay, tu boca, rojo, calipso. Como me gusta, ay, tu boca, rojo, calipso. Saludos a todos.